viernes y esta musiquilla seguro que ya les está sonando a planes, ¿verdad? Planes que nos trae nuestra amiga Corina. Buenos días, Corina. Buenos días, Marina. Fantásticos planes para el viernes, sábado, domingo, para toda la semana, ¿que sí? Para toda la semana. Comenzamos en un mes de marzo muy movidito. Bueno, pues vamos a ver qué actividades vamos a tener. En primer lugar, empezamos por hoy mismo, viernes. Hoy viernes, día 1, tenemos, como todos los viernes, en el Teatro Victoria, al grupo de teatro La Salud, con la obra Trampa para un hombre solo, de Robert Thomas. El precio 5 euritos en taquilla, no se lo pierdan, y vamos a incentivar a las pequeñas compañías para pasar un buen rato y que... Y que sigan desarrollándose creativamente. Y claro que sigan despuntando, sí que sí. Continuamos recordando las actividades de las bibliotecas de Talavera. En este caso es la Niveiro, que a las 6:30 tienen la presentación del libro El Círculo de las Caracolas, por Mercedes Caballer. Continuamos con este viernes, en el cual se inaugura la Feria del Stock en el recinto ferial. Fantástica feria que está esperando todos los talaveranos para ir a comprar cosas de todo, porque tienen de todo. Tienen artículos de piel, ropa, deporte, hogar, moda, regalos, bueno, de todo. Con un horario de mañana y tarde, tanto viernes como sábado como domingo, y con el incentivo de que ofrece a los asistentes un servicio gratuito de ludoteca. Para los niños de 3 a 9 años, me parece que era, que estuvimos hablando aquí con Arturo Castillo. Y bueno, pues fantásticos productos a precios insuperables. Una buena forma de que los comercios talaveranos se quiten el estocaje y que nosotros podamos comprar cosas a muy buen precio. Y más cositas. Pues terminamos con el viernes y continuamos con el sábado, que el sábado tenemos en el Teatro Palenque El amor está en el aire, o como diría la canción Love is in the air, con Viviana Fernández y Manuel Bandera, que nos ofrecen una comedia romántica con un puntito muy bueno, que es que llevan a Guillermo González al piano e interpretan, hacen la vida de pareja, pero interpretada con canciones que todo el mundo alguna vez en nuestra vida hemos cantado. ¡Qué bien! La obra es a las 8:30 y los precios son entre 15 y 12 euritos para el que quiera. Bueno, Viviana Fernández, una clásica ya de nuestro teatro español, ¿no? Sí, sí, sí. Del artisteo. Y Manuel también, que la verdad que han trabajado mucho juntos. Uh-huh. Y más cositas. Más cositas. Tenemos en la Biblioteca Niveiro a las 11 de la mañana una gincana especial de carnaval. Qué bonito, cómo me gustan los carnavales. Es que me encanta disfrazarme. Sí, pues si ya has hecho las máscaras, pues ahora el carnaval. Y me encanta disfrazar a los niños, es súper divertido. Siempre es lo que más me gustaba cuando mis niños eran pequeños, cuando llegaba carnaval. Pues puestos a disfrazarse, te puedes disfrazar con tus enanos y pasarte por el mercado medieval que organiza la Asociación de Vecinos San Jerónimo en el casco antiguo, que como primer sábado de mes que es, pues lo tenemos activo todo el día. Qué bien, también hay que darle fuerza a ese mercado, ¿eh? Así que talaveranos, que nos da tiempo a todo. Menudo sábado. Bueno, y esta semana, en esta ocasión, descansamos el domingo. Es que, claro, es que vamos a ver, el sábado tenemos demasiadas cosas, así que el domingo hay que reposar. Todo no se puede, el domingo es el día del Señor. Y es el día fantástico para salir a pasear. Eso es. Por alguna de los pueblos de la comarca. O por la ruta del río. O la Vía Verde de la Jara. También. Así que, o ir a la Portiña. O simplemente sentarte y disfrutar del solecito. Sofá, manta y... Y peli. Sí, porque a partir del lunes llueve. No me digas. Sí, sí, no pongas mala cara, que está muy bien que llueva. Vale, vale. Que hemos tenido un febrero totalmente seco. Ya, ya. Así que tiene que llover. Actividades para el lunes. Además, seguro que son bajo techo, así que no hay problema. Eso te iba a decir. Como dice Marina, que el lunes llueve, les invito a todos a que vayan a la última conferencia que hay dentro del ciclo de conferencias de arte, historia del arte del Bicentenario del Museo, a las 7 de la tarde en la Sala Carmelo Castilla, en el Centro Cultural Rafael Morales, y la conferencia se llama La colección decimomónica del Museo del Prado. Espero haberlo dicho bien, porque la palabra se la trae. Seguimos con el martes día 5, y como dice Marina, por si sigue lloviendo, pues nos vamos al Centro Cultural Rafael Morales, a la Sala Carmelo Castilla, a disfrutar con nuestros amigos del Cine Club Mariana, del cine de estreno, a las 8 de la tarde, una comedia dramática francesa llamada Un sol interior. Recordar a la gente que la película se emite en el idioma original, en este caso sería francés, con subtítulos en castellano. Continuamos con el miércoles 6 y con nuestros amigos del Cine Club Mariana, en el Centro Cultural Rafael Morales, en la Sala Carmelo Castilla, a las 7 tenemos cine clásico, con un drama psicológico estadounidense que se llama La calumnia. Igualmente digo que el idioma es el original, sería inglés. Versión y subtitulada. Eso es, subtítulo en castellano. Para los que quieran aprender y practicar y un poquito el inglés. Mejor el inglés. Eso es. Ese que se nos da también a ti y a mí. Perfecto. Seguimos con las bibliotecas y en este caso con la Biblioteca de Doble Uso Santa María. A las 6 de la tarde tenemos un super taller, que es un taller de risoterapia. Qué bonito. ¿Cómo me gusta a mí la risoterapia? Que lo organiza Talavaira Ocio. Ajá. Y yo no he ido nunca. Pero he tenido clases de... Bueno, he tenido momentos que hemos dicho, esto es risoterapia. Porque es un empezar, una risa contagiosa, una tontería. Pero te quedas más a gusto. Nuevo, que sí. Madre mía. No hay nada como reírse en esta vida. Sí, sí, sí. Y ese mismo miércoles, por último, tenemos en la Biblioteca José Hierro, en el Salón de Actos, a las 7 de la tarde, la presentación del juego Fidequiz, de Iván Serrano. Es un juego que es similar al Trivial, pero está dirigido principalmente a grupos de catequesis. Ah, muy bien. Y por último, el jueves día 7, tenemos en la Biblioteca José Hierro, a las 7 de la tarde, la presentación del libro Fotografía de Casiano Alguacil, Momentos Artísticos de España, de Beatriz Sánchez Torija, doctora en Historia del Arte. Fíjate que nos estuvo contando ayer en el espacio de la biblioteca, Mercedes Regidor, la anécdota que tuvieron con esta mujer. Y es que, sí, pidieron una excursión al Museo del Prado. Sí. Y cuando llegaron allí, su guía era ella, esta talaverana. Anda. Que es doctora en Historia del Arte y entonces estuvieron visitando, bueno, diferentes salas y además tuvieron la suerte de subir a los talleres. Que eso, yo le decía a Mercedes, que envidia, tiene que ser fantástico. Claro, sí que hay que tener amigos en todos sitios. Desde luego. Bueno, pues es uno de los ejemplos de mujeres que van a tener en la biblioteca mostrando, bueno, pues eso, la valía de las mujeres. Con pues, motivo del Día Internacional de la Mujer, claro. Eso es. Bueno, y como siempre decir que para todo el que quiera, abiertas a témpora. A témpora, que ya nos queda muy poquito. O sea, últimos de este mes que comienza de marzo, ya se clausura la exposición. Y por favor, invito a la gente, si no han ido. Todavía me falta Santa Catalina. Que vayan, por favor, porque merece mucho la pena. Pues a ver si termino de ir de una vez por todas. Yo creo que de este fin de semana no pasa el visitar Santa Catalina, que es la única que me falta y las otras he acabado encantada. Muchísimas gracias, Corina. Nada a ti, Marina. Hasta el próximo viernes. Sí. Besito. Chao. Chao.